Electroshock. Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, ya la número 282. Recuerden que, bueno, por si no sabían y nos están escuchando por pura casualidad esta semana, este es el segundo nuevo programa. Apenas la semana anterior retomamos este espacio, aunque pues de una forma más austera, como les dije la semana anterior. La verdad es que Afortunadamente se me ha cargado bastante el trabajo y no he tenido tiempo de hacer muchas cosas, entre ellos terminar la imagen auditiva de Underprod Radio y pues bueno, mucho menos lo de Electroshock, razón por la cual pues el programa no había salido antes, pero bueno, no lo puedo dejar más tiempo por ahí guardado, así es que decidimos hacerlo de esta manera. Y con lo que arrancamos esta semana fue Lard, lo que escucharon hace un momento, con War Pim Renaissance. Esto lo pusimos a razón, o más bien dicho, a colación de que el pasado 24 de marzo falleció el señor William Rieflin, quien era baterista de Ministry y muchos otros proyectos de Al Jourgensen, entre ellos Lard, y en este track es uno de los cuales en los que William Rieflin ejecutó la batería, así como bueno, de hecho en gran parte en este disco que se llama Pure True Insatisfaction de 1997. Y pues bueno, una gran pérdida para todos los que somos fans de la música industrial. Y pues bueno, descanse en paz el señor William Rieflin. Este fue un pequeño tributo de parte del equipo de Electroshock hacia él y hacia toda su familia, aunque pues ellos nunca sepan que nosotros estamos pues ahora sí que con ellos y pues que les mandamos todas nuestras condolencias. Y bueno, vamos a continuar rápidamente porque esta semana tenemos mucha música, pero tenemos también muy poco tiempo. Esta semana vamos a tener lo más nuevo de Amducia, Ambassador 21, Frontline Assembly, Torul y Julian Kay, entre otros. Y vamos a continuar ya muy rápido con Ambassador 21 desde Bielorrusia, con Amor para Todo el Mundo, la banda que llevó el digital hardcore a los extremos. Este mítico dúo regresaron en el 2020 con un nuevo EP que se titula Fear Level Red, que de hecho creo que fue editado de manera independiente, si mal no recuerdo, pero bueno, el chiste es que Ambassador 21 siguen siendo exactamente esa banda, ese dúo que nosotros ya conocemos y que es muy, muy famoso precisamente por la fiereza de cada uno de sus tracks. Es algo muy parecido a lo que hace Atari Teenage Riot, pero llevado a los extremos aún más, más de dentro del pues no podía decir que del gabber, más bien es un hardcore techno con metal y con rhythmic noise y con todo lo que se les puede ocurrir. Si no los conocen, chéquenlos. Esto es lo más nuevo de Ambassador 21 y es Fear Level Right. We'll be right back. Electroshock. We'll be right back. amigos, lo que escucharon hace un momento fue a los legendarios Isoloscope con esta es una colaboración con una DJ y productora llamada Angelica Mirzva, y quien ejecuta generalmente, bueno, y que ustedes lo escucharon en este track, ya que pues esto no es algo como lo que generalmente Isoloscope hace de manera solista, vamos a decirle de cierta forma, porque Isoloscope es un dúo, pero bueno, lo que acaban de escuchar hace un momento fue una colaboración entre estos dos productores como Angel and Isoloscope. El track se llama A Seeker y aparece en un EP titulado un Unified Field, el cual apareció a través del sello Industrial Strength Records en el año 2019, y pues muy ad hoc precisamente a lo que salió anteriormente con Ambassador 21, lo más nuevo, que también chéquenselo, está buenísimo. Bueno, nada más es el track de Fear Level Red en varios remixes, más otro track que no me acuerdo cuál es. Bueno, son dos tracks en general, pero está muy bueno, los remixes están increíbles, chéquenselo. Y también algo que tienen que checar es esto que viene enseguida, y que es el estreno de lo más nuevo de Torul, que está conformado, pues, bueno, realmente es un proyecto solista de un solo productor llamado Calvin Minera, proveniente de Ljubljana, que es de donde proviene precisamente Liveback. Y pues bueno, Calvin, junto con otras personas que más que nada son músicos adicionales, forma el proyecto que nosotros conocemos como Torul, y que es ya muy famoso a nivel mundial gracias a sus realizaciones con el sello Metropolis Records, que están más dentro de la movida synth pop, por decirle de alguna manera, aunque se han volcado un poquito más hacia el rock pop. En esta nueva producción se vuelca nuevamente hacia el synth pop, y lo que van a escuchar enseguida es un adelanto de lo que se podría decir que va a ser su séptima producción, ya que no se incluye en el disco que se llama Hikikomori, si mal no recuerdo, del 2019. Y pues bueno, se quedan sin más con Torul, y esto es Best Moment. Electroshock. Regresamos para cerrar esta primera parte de este episodio número 282 con Iris, y esto que escucharon fue Taste the Pain. Y bueno, estos tejanos nos están entregando una realización de verdad espectacular. Apareció hacia por ahí de finales del 2019, si recuerdan, pues en los últimos episodios de Electroshock se los estuvimos programando. Su nueva producción se llama Six, el cual viene estuvo editado en dos versiones: la versión simple, que es únicamente trae el CD de Six, y hay una edición limitada en la cual es el, si mal no recuerdo, es el LP más el CD más un disco extra con remixes y alguna y un, pues, básicamente una recopilación de remixes y algunos tracks, que sobre todo covers que traían por ahí guardados de otros, de otras participaciones en otros discos, y entre ellos lo más interesante es el cover de I Wanna Be Adored de los míticos de Stone Roses. Muy muy buen cover, y pues bueno, es lo único que les voy a decir. Nos vamos rapidísimo a un corte porque les digo, el día de hoy tenemos muy poquito tiempo y muchísima música que pasarles, así es que vámonos a un breve corte y regresamos con más de lo mejor de la música electroindustrial únicamente aquí a través de Underprod Radio. Esto es Electroshock, emisión número 282. Regresamos. Electroshock Radio. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Underprod Radio. Re-evolución musical. Este es un servicio a la comunidad de Underprod Radio. ¿Conocen este lugar? ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas! No te pierdas nuestra programación. Busca en facebook.com/underprodoficial nuestra barra programática y sé parte de nuestra comunidad. Underprod Radio, revolucionando la manera de escuchar música. Visítanos y danos un like en www.facebook.com/underprodoficial. Electroshock. Regresamos Industrial Heads a la segunda parte del episodio número 282 de Electroshock, y recuerden que esto únicamente lo escuchan ahora a través de la señal de Underprod Radio. Vamos a iniciar esta segunda parte, amigos, con los mexicanos Samducia, que regresaron después de 7 años de silencio, ya que no habían editado nada desde aquel Filofobia del 2013. Su nueva producción se llama Existe, y la verdad no he podido escuchar el disco completo, pero por la portada parece ser que parte o la totalidad del disco está basado en cuestiones menos obscuras y más de carácter ufológico. La verdad no lo sé, pues repito, no he tenido la oportunidad de checarlo, pero las pocas palabras que he cruzado en las últimas semanas con Polo Acevedo, a quien por cierto le mando un gran abrazo, carnalito, han sido en torno a este tipo de temas. Ya en próximas emisiones veremos por dónde va y a ver si hay tiempo incluso de poder tener una entrevista con el buen Polo. Si se quedan con lo más nuevo de Amducia, este es el primer sencillo de su nueva producción Existe del 2020, ya está a la venta, por cierto, y es Existe precisamente con Amducia. Fuck you, water. Electroshock. Hace un momento fue Screams of the Apocalypse con Hell Sector, que es el más reciente trabajo de este proyecto noruego comandado por Christian Poulsen, uno de los artistas que en la actualidad está construyendo una nueva generación de exponentes Dark Electro. Si había, bueno, es que creo que hay muchas personas, sabemos muchas personas que ya estábamos cansados del Dark Electro de siempre, todo sonaba igual, todos eran clones de Hocico, o eran clones de Amducia, o eran clones de Suicide Commando, todo el Dark Electro era pan con lo mismo, todo era cortado con la misma tijera, y Hell Sector es uno de esos proyectos que ha estado retomando otros estilos para volcarlo en un producto completamente nuevo dentro del Dark Electro y del Hard Electro, y que le está dando otras dimensiones. Chequen solo de verdad el nuevo EP Doombringer en el del 2019, es una verdadera bomba. De hecho fue en alguna ocasión el disco de la semana en emisiones pasadas, para que se lo chequen. Y vamos rápidamente con alguien que no necesita presentación y que, bueno, porque ya no tengo mucho tiempo, se trata de los canadienses Frontline Assembly, quienes están a punto ya de lanzar algo, un box set que este es algo que nosotros ya les habíamos estado anunciando en semanas anteriores. El box set se llama GCTM, que son las iniciales de los discos que vienen incluidos en este box set, que son el G de Gaseous Senses and Crossfire, el C de Caustic Grip, el T de Tactical Neural Implant y M de Millennium. Todos ellos vienen empacados en un box set en vinil. También se venden de forma, ¿cómo se dice?, de forma separada, pero pues la verdad es que les salen más caros. Y si quieren conseguir el box set, ya está a la venta, en preventa, mejor dicho, está bastante carito, pero creo que vale la pena. Y lo que vale mucho la pena también de este box set es que incluyen un flexidisc en el cual hay un track inédito de Frontline Assembly que no había aparecido antes en ningún disco. Es un track completamente instrumental, pero que pues tiene todo ese estilo de Frontline de la era de Caustic Grip, de Tactical Neural Implant. Y aquí lo tenemos, este es el primer sencillo y único sencillo, obviamente, de esta caja, porque no hay más tracks nuevos, el único sencillo de la próxima producción GCTM de Frontline Assembly, y esto es Feeder. Electroshock. Tanzen gehen? Tanzen alle, das ist schön. Bueno amigos, súper rapidísimo ya que ya se nos terminó el tiempo. Lo que escucharon fue hace un momento fue Der Sheriff de los míticos Daft. Esto pertenece al álbum Fue en fin Neue Daft Lieder del 2003. Ahora sí que esto fue en memoria de el recientemente fallecido Gaby Delgado, el pasado 22 de marzo. Este otro pequeño tributo dentro del programa de Electroshock. Y aclarar así muy rápido también la confusión en las fechas, ya que en el programa de la hora de Wax Tracks mencioné que la muerte de Gaby Delgado había sido el día 23, pero no, fue el 22. Lo que pasa es que hasta el 23 empezó a correr la noticia, e inclusive todavía el 24 había muchos diarios que apenas estaban dando cuenta de la muerte de Gaby Delgado. Pero bueno, en paz descanse, otro gran músico que deja las filas de la escena industrial. Y muy rápido, vámonos ahora con el último estreno de la noche. Voy a tratar de ser muy muy breve, de hecho ya estoy sobre tiempo, ya que lo que les voy a presentar enseguida es lo más nuevo de la banda de rock industrial de los Exergy, Ryan Shock y Amir The Car. Me refiero a Julian Kay, quienes en sus últimas realizaciones estaban volcando más hacia una especie de rock pop electrónico con pincelazos new wave, que era como si New Order estuviera tocando covers de The Killers, algo así. El sonido no estaba nada mal, de hecho, pero como sucedió en los discos California Noir y el We're Here With You, la verdad son muy muy buenos discos, pero se echaba mucho de menos el sonido más duro de sus inicios en el disco de Two Analog. Y pues nuestras plegarias fueran escuchadas, pues en su más nueva realización, el EP Harmonic Disruptor, regresan a la fiereza de su primer álbum, y estamos ante un disco que será una competencia muy muy seria para los también legendarios Stabbing Westward, que también acaban de regresar con un EP también bastante ponchado. Ya solo falta que regresen Gravity Kills, que más o menos andaban por el estilo de estas dos bandas. Y los voy a dejar sin más con lo más nuevo de Julian Kay, que es el disco de la semana en esta semana. Es el track que da nombre al disco, Julian Kay con Harmonic Disruptor, y nos escuchamos la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Underprod Radio. We'll be right back. Underbroad Radio.